La respuesta de Donald. El mercadeo es una herramienta poderosa, y el mercadeo multinivel puede incrementar ese poder siempre y cuando logres motivarte. Para verlo de forma simple, toma un producto y elimínale todo el trabajo de la agencia publicitaria. Es tu trabajo hacer el mercadeo y la publicidad. Es un trabajo fuerte, pero puedes lograrlo si tienes suficiente pasión y puedes mantener tu impulso y motivación en niveles altos. Requiere de espíritu empresarial, es decir, concentración y perseverancia. No recomiendo el mercadeo de multinivel si no tienes un alto grado de automotivación. Otro aspecto importante del mercadeo multinivel es que es inherentemente social. Así que si no eres una persona de naturaleza social o extrovertida, yo pensaría dos veces antes de intentarlo. Ser sociable es un requisito. Al igual que en la publicidad, no tiene sentido hacer una campaña publicitaria fantástica si el producto no es igualmente fantástico. Piensa que si te conviertes en distribuidor de ese producto, serás responsable legalmente por las quejas que pudieran presentarse sobre el producto, la compañía y las oportunidades disponibles. Pero por encima de todo, asegúrate que el producto valga la pena la inversión de tu energía y devoción total. Si no, será una pérdida total de tiempo. Como en cualquier cosa que emprendas, averigua todo lo que puedas sobre lo que harás antes de comenzar. El mercadeo multinivel ha demostrado ser una fuente provechosa y viable de ingresos, y los desafíos que presenta podrían ser perfectos para ti. Hay unos ejemplos excelentes de éxito a los cuales se ha llegado mediante dedicación, entusiasmo y el producto adecuado, combinados con el momento oportuno. Al igual que con otros puntos que hemos discutido, hay factores tangibles e intangibles, pero el éxito no es un misterio total, y eso se aplica al mercadeo multinivel también. Mi consejo general sobre el mercadeo multinivel es que investigues lo necesario y después inviertas lo mejor de ti en tu producto. El verdadero entusiasmo es difícil de derrotar y las probabilidades están de tu lado.